ricas y deliciosas. Postales Sonora. Postales Sonora. Esto uno le dice armadura, ¿no? Arma uno lo que es esa cuerda que está allí, que uno le dice ripiadora. Ripiadora para con esto. Estas son las carnadas. Entonces uno está sondeando ese nylon cuando ya le pega el pescando, lo sube. Bueno, yo me voy de aquí a las 4 y regreso a las 6 de la mañana. De todo revuelto, pargo, champeta, atún, colinegro, un pescado que le decimos comi arroz, todo esto. Mejor dicho, variedades de pescado, para vendérselo al pueblo. Le rinde mucho más a uno de noche, porque aquí de día usted va a perder el tiempo. Pero de noche uno tiene sus puntos estratégicos donde cala y allí, si no está allí, va a buscar al otro puesto. Y en uno de ellos lo debe conseguir. Son caladeros que tiene uno. Con la luz de batería que uno pesca. Eso atrae mucho. En ese pleito estamos. Que ahí tenemos un grupo de pesqueros. Manejado por aquí. ¿Cómo es que llama esos bautos? Ese grupo de pesqueros que no están. IPA. El IPA. El IPA es que está un proyecto para regular todo lo que es la pesca industrial y la pesca artesanal. A nivel del Golfo. Yo le he dicho a Edgar que el pescado se civilizó, porque cuando nosotros nos juntamos con él, pregúntele. Él se iba a pescar por el día y traía un motete así, lleno de un pescado que se llama bobo y unas pescaditas así muy ricas que llaman quisquit. Y otra balsita también, y ahora no se ve ni por nada, y pescar de día. Eso lo acabó, vea, lo acabaron los pesqueros, cuento, los industriales. Pues que yo me iba con los niños. Y acá al fondo, y barrían con todo, camarones, jaiba, pescado, de todo. Y entonces yo digo que el pescado se civilizó porque ya no jala con la carnada que jalaba, y ellos pescaban era con un mechón. Eso de petróleo, lo echaban en una botella, le metían una mecha y con eso nada más pescaba, y el pescado ya con eso. Uno se alumbraba ya con... Y a canoa de canalete. Venían esos tiempos y si se le cerraba a uno, aguante ahí. No, a lancha motor.